cuando estoy contento, pinto un animalito, pinto una casita y la cocina de mi mamita. Pinto también en rojo y blanco los colores de mi bandera. Y desde que me levanto, tengo ganas de pintar. Color azul, el campo es color verde, amarillo es el sol, y todos los colores están en el arco iris, y cuando los combino me sale un nuevo color.